Este es el episodio 1 de Nivel Escondido. Este quien les habla es Juan Carlos Delgado en compañía de Alexander Alvarado. ¡Hey, gente! ¡Saludos, amigos y amigas! Y también contamos con la compañía de Eduardo Mash Villalba. ¡Es la que hay, papá! ¡Uy, viene! Después de varios meses fuera de estar de la galaxia de los podcasts, estamos aquí de vuelta con este nuevo proyecto. Yeah, Ale, así mismo es. Pero antes de explicarle a la gente el concepto de lo que es el podcast, vamos a aprovechar para presentarnos formalmente. Juan. Ya, pues déjame yo comenzar, ya que Mash me tiró ahí la bolita. Mi nombre es Juan Carlos Delgado, quizás usted me reconozca por un podcast que hacíamos anteriormente. Cuando digo hacíamos, me refiero a Alex y a Mash también. Que era Yo Soy PlayStation bajo PSNPR.com. El del podcast y de la página, pues yo me retiré, estuve un tiempo fuera. Y durante ese tiempo muchas personas se me acercaron como que, me gustaba el podcast, qué lástima. Y yo me había ido y yo decía, a mí me gusta lo de podcasting, pero realmente necesito un break. Yo llevaba muchísimo tiempo haciendo eso, necesitaba un break. Y ahora yo hablé con los muchachos y les dije, mira, yo tengo esta idea, pero yo no quisiera como que hacer algo de PlayStation como tal. Algo quizás multiconsola y que hablemos de lo que dé la gana. Y entonces, tanto Alex como Max dijeron, vamos, nos tiramos y lo hacemos. Y pues, aquí estamos. Para hablar un poquito de mí, yo soy de Atillo, Puerto Rico, pero vivo desde hace como 8 años en el estado de Minnesota. Fue criado por una vaca cuando era pequeño. Sí, por una vaca, ahora me crían. Ahora me cuidan los lobos. Videojuego es mi pasatiempo número uno. Yo juego mayormente de todo, aunque trato de evitar los RPGs y los JRPGs. No porque no me gusten, es porque realmente ya yo no cuento con el tiempo para jugar eso. Hace muchísimos años que no compro un RPG. Mentira, he comprado RPG, lo que pasa es que tampoco los he jugado. Pero son RPGs menos tradicionales. Me gustan mucho los juegos de deporte, aunque no los compro todos los años. Trato de comprarlo un año sí, un año no, para no estar pagando de más por una actualización a las escuadras de los equipos. Me gustan mucho los juegos de pelea y los shooters. Si son third person, los juegos sin mucho problema. Los first person shooters, antes no jugaba, ahora desde que juego con Alex y con Mash, no me considero first person shooter gamer, pero ya tengo varios en mi colección y los juego. No, yo soy malísimo en esos juegos, pero he mejorado. Alex y Mash, ¿qué ustedes creen? Se ha mejorado comparado con la primera vez. Sí, no, y acuérdate que si y Ale, falta... Ale también ha mejorado bastante. No, y Mash, acuérdate que siempre hace faltan esos 5 kills para ganar la partida. Sí, sí, los 5 kills míos no se ganan. No, Juan ha dado una mejoría significativa, de verdad, y él la pasa bien, él lo sabe que a él le gusta. Ya, se pasa nítido. Sí, yo trato de jugarlo solo y no es tan divertido, pero si juego con ustedes. Nosotros no estamos pendientes de ganar o perder. Ya, o sacar trofeo o nada de eso. No, estamos pendientes, ¿no? A pasarla bien y hablar, porque lo que hacemos es hablar ñoña cuando estamos jugando, ¿sabes? Sí. Y y no hacemos caso ni a lo que está pasando en el juego. Jugamos por instinto, básicamente. Pero eso es el desahogo de nosotros, déjame decirte. Ahí es que liberamos eso, eso es un entrenamiento de multitasking. Bueno, ya yo me presenté, así que Mash. No te faltaba decirte, no, me gusta estar caminatas por la playa. Sí, me gustan mucho las películas de Sandra Bullock. Tengo un tramp stamp, tengo un delfín así en donde termina la espalda. Una mariposa más bonita. Pues mira, ya que Juan se presentó, pues déjame aprovechar yo aquí también. Nada, pues. Como dijo Juan, obviamente a lo mejor no escucharon en Yo Soy PlayStation. Yo soy de Peñuelas, Puerto Rico. Gamer por gran parte de mi vida, ¿verdad? Desde las viejas consolas, desde Atari, Coleco, todo ese revolú para acá. Súper fanático de hacer podcast. Mucho, ¿verdad? Lo he dicho otras veces. Yo también trabajo en otro podcast que es relacionado al geocaching. Ese es mi otro hobby favorito, ¿verdad? Al igual que los juegos de video. Mi consola de uso, pues, PlayStation 3, la que tengo ya, llevo 3 o 4 años con ella. Juego favorito, acción, me gustan los shooters, los first person shooters, uno que otro juego de carrera y de automóviles. Y los de pelea también me llaman mucho la atención, y al igual que los juegos estos de que tengan que ver como tipo Tetris, cosas así, también pues, me gustan mucho. El tipo de juego puzzle me llama mucho la atención. Y nada, me metieron aquí en este revolú, así que Juan, déjate en buste que tú nos enviaste un email amenazándole de que si no cerramos este podcast nos iban a matar. Tú lo sabes. Es cierto, yo secuestré el gato de Alex. Le envié fotos, sí, mojando el gato con la botella de agua. Va a salir en el podcast. No me obligue. Pero nada, aquí estamos. Vamos a ver cómo nos va en este nuevo e interesante proyecto. Yeah. Ya, no te olvides que tú bailas todos los viernes en los Diablitos Cocktail Lunch. Yeah, eso es aquí en Peñuel, así que sí. Pueden darse la vuelta por acá. No cobro caro, a pesito el minuto. Bueno, ya que todo el mundo se está presentando, voy a presentarme yo también. Pues yo soy el señor, soy Eduardo Villalba, mejor conocido como Mash en todos lados. Ese es mi apodo. Y ya, gente, la única vez que van a escuchar Eduardo Villalba va a ser hoy. Graba, graba. Aquí eso viene en la trivia de cuando cumplamos un año. Sí. ¿Cómo se llama más? Eso es tipo que a Juan, todo el mundo es Juan, no usa su nombre de las redes. Y Alex también, todo el mundo usa, le dice Alex en vez del nombre de las redes. Alex ni se llama Alex, es Alexander. Exacto. ¿Verdad? Alexander. Sí. Y yo, pues, Eduardo Villalba, mejor conocido como Mash. Pues yo soy de. Vivo en Carolina, vivo en Puerto Rico. From. Oh my God. Yo. 24 años aquí, todavía no me han matado, papá. El sobreviviente, a le dicen, papá. Los 25 recibo un badge, papá. Los 25 hace prestigio. Algo así. Oh my God. Bueno, y juego de todo, acción, shooters, adventure. Lo único que no me gusta mucho es pelea, uno, porque no sé, en uno de los géneros que no me destaco, porque soy una porquería, lo acepto. Juego PlayStation 3, Xbox, PC, tengo Wii, tengo un Vita que cogiendo polvo. Y bueno, y los favoritos son los shooters, básicamente. Ya, de Mash no lo voy a decir porque Mash es humilde, pero Mash le mete brutal a los shooters. No, suerte. Pero así no es. Ya, sin los 5 kills míos, sin los 10 de Alex y sin los 42 de Mash, no se gana la partida. No ganamos. Eso así lo ganamos. Pero sí, ya eso básicamente, como mencionaron, yo también estuve en el podcast de Yo Soy PlayStation. Me busqué muchos enemigos por mis opiniones en contra. Ah, Mash le hicieron un boicot y los auspiciadores se fueron. Por mis opiniones en contra de, ¿verdad? Un poco franca. Realista. Mis opiniones francas. Pero nada, es que aquí estamos. Aquí espero que poderme expresar como me dé la gana. No, aquí es all balls out. Sí, y poder hablar de todo un poco, no tan solo de videojuegos, sino de cosas que nos gusten a nosotros. Yeah. Y by the way, no soy programador, si alguien le interesa. Ya, yeah, bueno, y ahora sí, vamos a hablar un poco del concepto de lo que es nivel escondido. El concepto es compartir nuestras experiencias y opiniones sobre videojuegos y de otros temas que nos interesan, como películas, series de televisión, libros, aplicaciones para teléfonos móviles, etcétera. Como dijo Mash, podernos expresar de lo que nos dé la gana. Here. Eso era algo que pues, en el otro podcast no lo hacíamos, pues tratábamos de mantenerlo exclusivamente para PlayStation. Y siempre hablábamos algo, pero tratábamos de mantenernos encarrilados. En este va a ser un poco menos formal, puede ser que en un episodio hablemos, mayormente vamos a hablar de videojuegos, claro está, pero puede ser que le dediquemos un tiempo grande quizás a las finales de la NBA cuando llegue ese momento, quizás al Super Bowl que está por ahí a la vuelta de la esquina, quizás de una película como The Hobbit o cosas así. Así que estén preparados para eso. Nosotros no somos expertos en ninguno de estos temas, ni tampoco tampoco pretendemos serlo. Somos unos borrachones tratando de... Ya, no, nosotros lo que pasa es que nos gusta hacer podcast y nos gusta hablar de esto. Y muchas de estas cosas que vamos a hablar aquí son nuestras conversaciones. Simplemente las compartimos con ustedes. Yeah. Bueno, y verdad, para seguir orientando a nuestros oyentes y nuevos oyentes, el podcast va a estar acompañado de una página, ¿verdad?, que va a estar publicada próximamente, nivelescondido.com, la cual va a servir, ¿verdad?, para publicar los diferentes temas que se discutan aquí en el podcast, además de otras cositas que vamos a estar redactando. Ya nuestro amigo Mash ya arrancó ahí con un artículo que pronto van a ver, un artículo bien interesante acerca del mundo de las pesas, y que estoy loco por ver con qué nos viene Mash, y otras cositas, ¿verdad?, que se nos ocurran que queramos publicar ahí, pues ya saben que las pueden encontrar en nivelescondido.com. Eso, así, Ale. También la página, ¿verdad? No va a ser un IGN ni un Kotaku ni nada de eso. Sí, por favor, aclara. No, de nuevo, porque después se creen que va a ser ahí hardcore. En cuanto, o sea, digo esto en cuanto a publicación se refiere, porque esto será... Sí, de noticias, exacto, específicamente. De noticias específicamente. Será mayormente el contenido alusivo a los videojuegos y otras cosas así como de geeks que nos gustan. Y no necesariamente van a ser noticias más recientes, sino pues algo que encontramos por ahí que, mira, esto está interesante, aunque ya haya salido algún tiempo, pero nos interesó y queremos compartir nuestra experiencia con eso y la información que encontramos de ese tema, y lo ponemos ahí, va a ser lo que nos dé la gana, por favor. En nuestras propias palabras. Así que esperen trailers de películas por ahí. Nada, gente, esperamos que disfruten de este proyecto, y que nos acompañen en esta jornada. Yo espero que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos grabarlo. Así que vamos a arrancar con Nivel Escondido, episodio número 1. Alex, ¿qué tenemos en la agenda para este primer episodio? Eso es así, Juan. Bueno, tenemos para esta agenda, ¿verdad? Y quiero, ¿verdad?, aprovechar para aclarar, todas las veces que grabemos el podcast vamos a tener un tema de discusión, ¿verdad?, para mantener siempre la conversación activa. Pero esta semana vamos a arrancar con nuestros juegos favoritos del 2012. Y para echar la bolita a rodar, pues yo voy a arrancar, me voy a tirar aquí la soga al cuello, delante que los muchachos, y voy a empezar con mi listita, ¿verdad?, que yo considero para mí que fueron los juegos que más me disfruté durante el 2012. Arranco con Angry Birds Star Wars, ¿verdad?, para la plataforma de Android. Y obviamente, como fanático hardcore de Star Wars, bueno, no tan hardcore como Billy Skycrawler, le mandamos un saludo, pero sí soy fanboy, y obviamente este juego tenía que tenerlo. Tú sabes, y lo descargué y actualmente lo tengo instalado en mi tablet porque me di cuenta que es mucho más fácil, se ve mejor, ¿verdad? Y obviamente pues no necesariamente tengo que estar usando el teléfono constantemente, o sea, le ahorro un poco la batería del teléfono jugando, ¿verdad?, el juego, valga la redundancia. Pero de verdad que me encantó el concepto, me encantó este crossover. Los poderes que le dieron a los pájaros están brutales, son bien fieles a lo que es el universo de Star Wars. Y en mi opinión entiendo que el trabajo de crossover fue excelente. Y esto abre la posibilidad para más crossovers dentro de la serie de Angry Birds, ¿verdad? Ya sea con otras películas o series de televisión. Así que imagínense un Angry Birds de zombie. The Walking Dead, mano. The Walking Egg. Uf. Estaría chévere, vamos a decirte, un crossover con The Walking Dead. So, a mí también me gustó mucho. Fíjate, a mí el Angry Birds in Space, o Space, no recuerdo exactamente cómo era que se llamaba. Sí, muera. No me gustó tanto. O sea, era diferente en cuestión de mecánicas al Angry Birds tradicional, pero como que le faltaba algo catchy para mantenerte ahí. Y la verdad que este crossover fue fantástico, porque tiene las dos mecánicas principales, la del Angry Birds original y el del Space. Pero con estos personajes, como dice Alex, esos poderes que le pusieron a los diferentes pájaros, en verdad que hace uno que se sonría. Está excelente, a mí me gustó muchísimo. Yo lo bajé para el teléfono, no lo he bajado todavía para mi Kindle Fire. Debería hacer eso, pero muy muy bueno el juego. Sí, no, de verdad que sí. Oye, Machi, ¿tú has experimentado Angry Birds Star Wars? Yo lo bajé, como todo el mundo está diciendo, su tablet. Yo lo bajé para mi iPad y... Claro. No, yo lo bajé y y de verdad el jueguito está chévere, me gustó mucho. Yo, como Juan, que probé Angry Birds Space y no me llamó mucho la atención, sí la mecánica era un poco diferente por cuestión de las gravedades y eso, pero este juego pues lo hizo bien, pues porque tiene el espacio y le metieron este elemento que lo hace como que cabe, ¿sabes? Como que cae en ese, en el espacio, y de verdad está bueno. Ya, yo no pensaba que fuera a quedar tan bien el juego. Yo dije, ah, van a hacer ahí un crossover, simplemente los pájaros van a tener un skin y that's it. Y pero no, en verdad que me gusta mucho el balance del juego en cuestión de gameplay y lo que han hecho, en verdad que está muy muy bueno. Sí, ¿no? Y la combinación de los personajes con la historia, porque después que tú terminas ciertos niveles, pues vienen unos cutscenes. Y tú ves los elementos del cutscene, pues obviamente atemperados al mundo de Angry Birds, pero obviamente con el mensaje de Star Wars atrás. Tú sabes, de verdad que les quedó brutal. De verdad que sí, excelente trabajo para los desarrolladores de Angry Birds. Sí. No está entre mis cinco. Ah, no. By the way, gente, en el tema vamos a estar discutiendo los cinco que nos gustaron más. Ya, los cinco. Ya, más, tico, corta. Yo no sé, pero olvídate de eso, yo hago lo que yo quiero. Ya, usted haga lo que le dé la gana. Bueno, pues tengo aquí mi próxima selección, pues obviamente tendrá que estar aquí. Borderlands 2 para PS3. Oh boy. La espera fue larga, pero definitivamente que valió la pena. Este para mí era el juego más esperado en este año, y obviamente pues tiran, pero Hello Alex, han salido otros juegos. Es que de verdad que yo soy fan de Borderlands. Este juego, para mí, yo lo considero el feel good game, y cuando digo el feel good game me explico de que obviamente el multiplayer, ¿verdad? El co-op es excelente, o sea, el drop in, drop out, muy bueno. De verdad que esta gente hace un excelente trabajo con esto de multiplayer, le dan atención, lo mantienen, tú sabes, al día para que no dé muchos problemas. El voice, buenísimo también. O sea, allí también nosotros jugábamos y montábamos estas únicas conversaciones mientras jugábamos. O sea, los monstruos matándonos y hablando de baloncesto, de pelota, whatever. O sea, así de bueno era el chat de Borderlands 2. Obviamente, experimenté el 1. En este 2, pues, hubo una mejoría en cuanto a historia. Aunque, pues, en el primero yo no me recuerdo exactamente si hubo una historia o no. pero este, por lo menos, que aunque tampoco no es una historia tipo Hollywood, pero por lo menos, tú sabes, mientras tú vas a hacer unas misiones, como que sí, la historia como que, tú sabes. Y el villano de esta película, de este juego, que es Handsome Jack, el tipo es un psycho, una cosa que de definitivamente, según tú vas progresando la historia, ganas de enfrentarte a él y entrarle a tiro y matarlo, porque de verdad que el tipo es, tú sabes, malo, psycho, bueno, como ustedes quieran ponerlo. Y ese es uno de los puntos que me hizo a mí darme cuenta que la historia de este juego funciona. Porque uno quería matar a Handsome Jack, el tipo es tan despiadado que uno dice, estoy loco por volarle la cabeza a ese hijo. Sí, ¿no? Y que el mismo juego, o sea, los side missions también te siguen abarcando más sobre el background de él, uh-huh, su historia. Y tú sigues aprendiendo más cosas y dices, wow, no, este tipo hay que pegarle un tiro en la frente por él ya. En cuanto a las armas, porque esto es una de las cosas en las que Borderlands se destaca, en el refugio de armas que siempre tiene, las armas están brutales y faltan muchas más por encontrar. Están las armas legendarias, que más las quieres coleccionar todas. De verdad que ese aspecto, pero yo la quería por el trajecito rosita, pero ya lo tengo. Exacto, no, ya yo también lo tengo, el trajecito del unicornio. Pero sí, no, de verdad, y fíjate, he visto muchos videos en YouTube y de verdad que hay más que de verdad que nosotros todavía ni hemos, o sea, no hemos visto. O sea, para todo lo que yo he visto en YouTube, de todas las armas que hay, de verdad que hay un sinfín de armas, una cosa descomunal. Así que para mí este juego, obviamente, fue mi GOTY, o sea, el juego del año para mí. De verdad que no tengo quejas con Borderlands. Sí, ya salió uno, ya próximamente, ya esta cuando nada, segundo DLC, que me dijeron que está bien bueno también. O sea, que el juego sigue expandiendo, tiene un buen replay value. Así que de verdad que si ustedes a esta fecha no han jugado Borderlands y lo ponen en especial, es un no-brainer. O sea, Borderlands 2 tiene que estar en su colección. Para la consola que sea para Xbox, para PlayStation 3 o para PC, tiene que... O para Mac, ya eso salió en Mac, ¿verdad? Creo que sí. Así que, ah, pues, téngalo por ahí. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia ustedes en Borderlands 2, Juan? para mí fantástico. A mí me gustó muchísimo lo de las armas, lo de la historia. Bueno, digámoslo así, fue Borderlands 1 mejorado en todos los aspectos. A mí me encantó. Mejoraron muchas cosas que en el 1 estaban un poco deficientes. Tú mencionaste el voice chat en el 1, por lo menos en PlayStation 3, cuando hacía el loading de que cambiaba de un mapa al otro, de ibas de un escenario al otro, no se podía hablar porque la conexión del chat se iba al suelo. Tú lo que escuchabas era un gagueo terrible. En esta ocasión, fantástico. Muy, muy bueno. Mi experiencia. Me encantó también como Alex. Uno de los juegos más esperados para mí este año y no decepcionó. Yo, para mí, el. Yo, el que no se lo iba a comprar. Yeah, yo. Yo nunca tuve el 1, yo lo tuve, pero compré para PC y yo me aburrí, lo jugaba solo y eso. Pero era un juego que no me llamaba mucho la atención. Yo lo compré en un Steam Sale que salió como en $7 el Game of the Year Edition. Y yo no pensaba comprármelo. Pero como siempre juego con Juan y Alex, pues ellos se lo iban a comprar y yo soy comprador compulsivo, si no lo sabían. Pues lo compré. Mash compró Borderlands y 5 juegos más ese día. Algo así. Y lo compré. Y de verdad que no me arrepiento. Yo creo que yo lo dije una vez, ¿verdad? Anteriormente en otro podcast. Pero yo, en mi opinión, es que lo que hace que el juego siga era encontrar la alma y loot, conseguir mejor loot. Y enseñárselo ante los amigos. Mira, no, mira, yo tengo esta arma, es mejor que esta, mira cómo dispara. Ah, tú no tienes esta, yo sí. Y eso era como que lo que driveaba a uno para seguir hacia adelante y seguir jugando ahorita, seguir sacando diferentes loot y eso. Y eso para mí fue una de las mejores experiencias que tuve. Yo recuerdo de Mash la escopeta que cuando recargaba salía volando. Ah, sí. Y seguía disparando a la gente. Yo me quedé con esa, a pesar de que ya en el nivel que estoy no es tan poderosa. Me quedé nada más porque es impresionante verla persiguiendo a los enemigos y disparándole. No, sí, estaba brutal. O sea, yo la primera vez que yo miré una pistola, una escopeta normal era corrosiva, una escopeta normal. Corrosiva y era legendaria. Exacto, y una escopeta, va, le disparé y ya, pues no hace nada, emocionante. Y cuando yo la tiro, o sea, cuando voy a cargar, que el tipo la tira y la escopeta sigue volando. Y yo, ok. Y después en otra que estoy jugando y habían otros enemigos, cargo y la escopeta sale volando y le sigue disparando. Sí, los persigue. Y yo, porque ya a principio del juego ya hay armas que uno las tira como si funcionaran como granadas. Pero esta no, esta actually vuela. Sí. Y tú puedes, con enemigos que son voladores, dispara uno y la tira y él lo persigue por todo el mapa. Ya, el daño creo que depende de la cantidad de balas que queden en la arma cuando tú recargas. Sí. So, si disparas una vez y recargas, va a ser el daño máximo que hace el arma. Ya. Eso sí que Mash nunca pudo conseguir la conference call. La conseguí una vez y se me fue la luz y... Ah, esa es la que te da cuando pasas el juego, que se queda siempre debajo del cadáver. Sí, para que yo cuando la pasé pasé el juego por primera vez, yo lo pasé solo. Y yo quería... Ya, gente, porque Mash se iba a jugar solo, no nos invitaba. No, porque ustedes no estaban conectados. Terminábamos la noche anterior, estamos todos level 25 el otro día. Ya Mash estaba level 30. Y de ahí pasé el juego la primera vez, fue cuando era level 30, porque todavía no he terminado el juego en el segundo playthrough. Pero yo había escuchado mucho de la conference call, y qué sé yo, voy a matar a este tipo, a ver si me la dan. Y efectivamente me la dieron, y tú disparas y la pistola, tú disparas por frente y salen un montón de balas para los lados, como si estuvieras cruzando al enemigo, y hace un montón de damage. Yo, mira, la conseguí, qué sé yo. Cuando estoy en los créditos, se va la luz. Y no grabó nunca. Y yo pensé que por lo menos se grababa lo que cogiste cuando antes de salir los créditos, pero no. Cuando vuelvo a empezar yo, pues la debo tener. No estaba. Paso el juego otra vez y me sale otra, que es la Flag the World. No me acuerdo cómo se llama, pero sé que el título rojo es Flag the World. Y esa es lo que hacía, tú disparabas y salían un montón de explosiones por todos lados. Pero no era tan tan emocionante como la Conference Call, y a este punto jugué, lo maté como... Porque lo maté yo, o sea, yo lo maté tres veces solo, lo maté con Alex, lo maté con Juan, y nunca... Lo matamos juntos un día, lo matamos los tres. Por ir a hacer grinding. Lo matamos los tres y nunca y salió otra vez. Sí, siempre se quedaba debajo del cadáver del enemigo. Exacto. Y entonces el enemigo era enorme de grande, uno no podía agarrar el arma. Sí. No, pero difícil. Sí. Pero algún día más, someday. Ya, quizás en algún momento tira un update para que en algún momento se disuelva el cadáver. Pudiera ser. Ya, tú sabes que los enemigos, los regulares que uno se encuentra después de, qué sé yo, un minuto, dos minutos, como que se disuelve. Este sí, pero ese no, sí, el día que jugamos los tres nos quedamos un rato y no se disolvió nunca. No, mano, fail. Bueno, continuamos por aquí. Otro juego que también está en mi lista es Journey. Oh, mano. Journey, de verdad que, wow, yo me acuerdo que yo hice una reseña para cuando escribíamos allá en PSNPR.com sobre este juego, de tanto que lo disfruté, tanto que me encantó poder jugar esta experiencia de juego. Y digo experiencia porque el juego te atrapa, o sea, te atrapa tanto los sentidos, o sea, la música, la historia, que a lo mejor mucha gente dirá, pero es que eso no tiene historia. Tiene historia, tiene una historia, tiene un mensaje, esa historia de verdad, según uno va avanzando en el juego. Y de verdad que, wow, este juego inclusive estuvo nominado para Juego del Año. De verdad que sí, Journey, excelente, y si hubiese ganado, hubiese sido tremenda selección. Así que no, ¿verdad? Como estaba pensando que este juego se prendió tanto como el puño que le dio Marqués a Pacquiao. tú sabes, de verdad que fue una sorpresa brutal, brutal, brutal. Así que, ¿qué pueden esperar de los desarrolladores de Flower? Que también fue un... Uy, este es uno de mis juegos favoritos. Yeah, o sea, ¿qué pueden esperar? O sea, el juego es bueno, el juego es bueno. ¿Y el Flow? Flow también es buenísimo. Así que, como dije en Borderlands, si usted a estas alturas no ha experimentado Journey, hágalo, no se van a arrepentir. Que inclusive ya el juego está en retail, en un edition que trae Flower, Flow. Y Journey. Ya está a precio regular, creo que es $30. Sí, te trae los tres juegos y te trae unos wallpapers, unas cositas ahí adicionales por comprar el juego, así que aprovechenlo, de verdad que no se van a arrepentir. Antes de experimentar Journey, si no has experimentado Flower, por favor, experimentalo. Yo no tengo Flower. Ya no puedes jugar Flower. Yo tampoco, yo me mareo con Flower, pero el juego es tan brutal. O sea, es que es bien difícil de explicarlo porque trae un pétalo volando con el viento. Sí, se escucha, pero... pero la experiencia de verdad que es increíble, y visualmente también es increíble, ¿no? Pero bueno, yo lo jugué para que veas y está chévere. Journey yo lo tenía en mis top 5 de esta lista y lo removí por otro, pero sí, a mí me encantó el juego, y no tanto por el gameplay sino por la experiencia. Es algo, y es corto, lo único malo que es corto. Sí. Se termina como en dos horas y media. Sí, aproximadamente. O sea, yo me acuerdo cuando yo lo compré esa misma noche, lo terminé. Yo lo terminé de dos sentadas, y no fue que le haya metido un montón en la primera. Fue nada, que me senté después que lo descargué para ver cómo era. Y jugué. Y después que me senté otra vez a jugarlo como tal, lo terminé como en una hora. Y what? Pero ya, la experiencia es fantástica, los visuales, la música. Y como tal, como dice Alex, la historia, a pesar de que no se habla, el juego no te explica nada. El juego te deja explorar. Y eso es parte de la sensación, es parte de esta vivencia que uno tiene con el juego. No es un juego tradicional, pero es tremenda experiencia. Yo realmente se lo recomiendo a que todo el mundo por lo menos lo intente y vea a ver qué tipo de reacción provoca en cada persona. Uh-huh. Sí, mismo es. Mejor no lo pudiste haber dicho, Juan. Bueno, sigo por aquí. Otro juego que también a mí me encantó para este año fue NBA 2K13. ¡Woo! Obviamente, ¿verdad? Baloncesto. Fan del baloncesto de chamaquito. Siempre me ha gustado el baloncesto. Y pues, como fanático al fin, pues siempre es bueno tener su jueguito de básquet. En este caso estoy como Juan, que los estoy comprando un año sí, un año no. El último pues fue 2K11, ¿verdad? Cuando vino, que vino con todo este hype de Michael Jordan en la carátula y, o sea, ese juego vendió muy bien, 2K11. Desafortunadamente, pues el multiplayer le cortaron las alas muy pronto. Y yo creo que van a seguir haciendo lo mismo. Ok, estamos chavados. Pero nada, compré este, ya que tiene el Dream Team, tiene unos modos nuevos también que están tan... Obviamente, yo estoy experimentando, no le estoy dedicando mucho, todavía es la hora que no he empezado el season. Empecé My Career, creé un jugador y empecé... Estaba comiendo banco, Alex está número uno repartiendo Gatorade. Mano, de verdad que el jugador que creé soquea. Pero soquea, yo no sé qué ya lo me pasó a mí ahí. O sea, yo, mira, hasta cerca del canasto falla. Y yo, Dios mío, señor, bueno, puede ser que es un reflejo de la realidad. Pero el jugador de Alex era tan malo que lo draftearon los Seattle Supersonic. No, peor, lo que iba a acabar. El mío no mete ni una bola, pero reparte sobre reparte 10, el bacalao. Reparte 17 asistencias por juego. No reparte ni es un afrentado. No, pero de verdad que me quedó malito, y considerando seriamente de borrar el file y crear otro jugador, otro tipo de jugador. De allá comprobé que los delanteros fuertes no son mi tipo de jugador. Bueno, o sea, como sacarle el provecho y que sea uno de los líderes de la liga, definitivamente no me quedó bien. Tengo eso pendiente, también tengo pendiente el season, con un equipo, ¿verdad? Pues para meterle ahí, para si puede empatar con la liga, de, ¿verdad? La verdadera. Así que, pero nada, esta gente obviamente siguen siendo los reyes del baloncesto para las consolas, ya que no tienen ningún tipo de rival, que rest in peace NBA Live. Así que ellos van a seguir dominando este mercado por mucho, mucho tiempo. Sí, eso es lo que hay. Bueno, y para... Déjame yo comentar rapidito aquí, ya que comentaste ahí que estás atrás y no avanzas con tu personaje, te tengo una recomendación. Hay una aplicación que... me imagino que debe estar para iOS y está para Android. Está disponible en Google Play y está disponible en Amazon también. Que se llama NBA 2K. Yo me lo imaginaba, pero ya, gracias por confirmar. Bueno, pues esa aplicación es excelente. Porque tú sabes que si tú juegas My Career, My Career, antes era My Player. Si juegas My Career, tú ganas con cada juego que hagas. Con cada partido que realices, ganas VC Points. VC significa Virtual Currency. Como ganas dinero, y con ese dinero tú lo inviertes en mejorar tu jugador. Si te dedicas solamente a jugar los partidos que le tocan a tu jugador, te vas a tardar 500 años en mejorarlo. Porque lo que te dan en los partidos no es mucho. Y peor, si juegas mal, lo que te dan es, si acaso terminas con 60, 50 VC Points. Pero esta aplicación de My NBA 2K, tú la conectas con tu cuenta y entonces tiene una serie de minigames, de juegos pequeños, sencillos, que te dan, te dan entre 10 y 50 VC Points por hacer ese minigame que toma menos de un minuto. Y tiene cosas como trivia de la NBA, te hacen 5 preguntitas, si las contestas bien te ganas 50. Tiene otro como que de tirar al canasto, y eso tú lo haces todo con controles touch, muy simple. Y con eso acumulas puntos rápidamente. Esos puntos luego vas al juego y los gastas, y así mejoras tu personaje más rápido que simplemente estar jugando el juego. Así que se convierte en una extensión de lo que es NBA 2K. Sí, ayuda mucho si tu jugador es lo que estás comiendo banco. Sí, así que aprovechas, ganas este dinero y lo mejoras. Le aumenta, qué sé yo, el tiro, la velocidad o los rebotes. Pero ya, lo vas mejorando de esa manera. Muchísimo más rápido que simplemente los partidos. All right. Lo voy a tener ahí en agenda. Bájalo ya. Ya, bajándolo en estos momentos. Bueno, y para terminar, chicos, este juego que tengo aquí en mi lista llegó no hace poco, y en el poquito tiempo que llevo jugando tengo que decir que de verdad que el juego está brutal, muy bueno, y estoy hablando de Sleeping Dogs. Este juego, el nombre le hace justicia, porque de verdad que Sleeping Dogs es un sleeping hit de este año. O sea, mucha gente, he leído muchas cosas bien positivas de este juego. Los muchachos lo compraron obviamente antes que yo, y ellos pues hablaban mucho de este juego, y yo decía, contra, es un juego que algún día podría considerar, pero obviamente pues juegos buenos no bajan tan rápido de precio. Pero ¿qué pasa? Que cuando vino este revolú de la venta del madrugador y los especiales de Amazon y todo este revolú, estoy así navegando y me topo con un especial que era por la noche, si no me acuerdo bien, que lo tiraron a $25 free shipping. Y yo dije, contra, espérate, que de hecho creo que yo mandé un mensaje a los muchachos en el chat de nosotros de WhatsApp. Y dije, mira, Sleeping Dogs en $25 en Amazon. Era por tiempo limitado. Yo pues dije, pues mira, los muchachos han hablado muy bien. He leído muy, o sea, buenas cosas de él. Vi un par de trailers en internet. Dije, contra, el juego me llama la atención, y pues hice la compra. No me pregunten cómo. Amazon me lo envió a Puerto Rico y no me cobraron shipping. No sé qué, no sé qué pasó ahí. La cuestión fue que salí, como dice más, uva con esa compra. Y lo, bueno, empecé a jugarlo. Y de verdad que sí. O sea, a mí me encantan las artes marciales. Y el ambiente de este juego, que es la mafia de allá de Hong Kong, tú sabes, los triads y este revuelo, tú sabes, que ellos pues lidian, ellos arreglan sus problemas a puño y a pata limpio, tú sabes, las armas son bien, bien pocas veces que se usan, pues de verdad que eso me llamó más la atención. Y la forma en que fluye el combate físico en el juego, me encanta, porque me recuerda mucho Arkham City, un poco Assassin's Creed, ¿verdad? En los counter attacks. De verdad que el juego está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ya le he metido un par de misiones, estoy ahí haciendo unos cuantos side missions, ¿verdad? Para que mi personaje vaya progresando y tenga más habilidades y cositas. Así que este juego, si lo vuelven a tirar en especial, gente, ahora para Navidad, de verdad, antes del 25, aprovechenlo, porque de verdad que el juego está súper bueno, de verdad que sí. Así que, nada, esos son mis top 5 del 2002. Tremenda lista. Yeah. Bueno, voy yo a decir los míos. Yo voy a comenzar por Borderlands 2, ya hablamos bastante ahorita. Nuevamente, este era uno de mis juegos más esperados, quizás el juego más esperado del 2012, yeah, para ser honesto. Era, el 1 yo me lo disfruté muchísimo, a pesar de que jugué gran parte solo, pero me lo disfruté un montón. Alex, tenemos que sacar ese platino. Ya, Andrés. Está pendiente eso. Y volviendo aquí a Borderlands 2, de este año el juego que más tiempo yo le he dedicado fue a Borderlands 2. Eso fueron como 3 semanas consecutivas, que eso era todos los días jugábamos Borderlands. Mira que habíamos echado Modern Warfare 3, que será, en ese momento era la religión de nosotros, lo echamos a un lado para dedicárselo a Borderlands 2. Y eso era, llegábamos y a darle al juego, al juego, al juego, al juego. Yo soy el que menos jugó, porque ya Alex ha completado un montón del segundo playthrough. Yo creo que Mash está a punto de terminar el segundo playthrough y en level está súper alto. Yo creo que ya max out. No, todavía. Alex no, me pasó. Ah, ok. Pues yo estoy apenas comenzando el segundo playthrough, pero sí terminé el juego. Lo terminamos bastante cerca uno del otro. Y el juego me encantó. Y el juego lo terminamos primero. O sea, lo terminamos bien rápido el primer playthrough. Y entre la comunidad creo que fuimos uno de los primeros en terminar el juego. Ya, ya había un par de personas que lo habían terminado, pero sí, fuimos entre los primeros en terminarlo. Y de los side quests, habíamos hecho bastante, pero todavía quedan, porque el juego trae muchísimo. Inclusive a mí todavía me quedan algunas misiones del primer playthrough. Claro, está la misión level 50, que esa hay que llegar a level 50 para tener alguna oportunidad de hacerla. Y me falta una que otra pequeña, pero sí, tremendo juego. Gente, si usted tiene con quién jugar online, hagan un pacto y cómprelo. Se lo van a disfrutar muchísimo. Y si no tiene con quién jugar, el 2 es lo suficientemente bueno para jugarlo solo. Sí, el 2. Bueno, sí. Ya. Mi segundo juego en la lista es de Android, aunque también está disponible en iOS. Y en estos días salió una versión optimizada para iPad. Y me refiero a Draw Something. Este juego, cuando salió, No me tomó ni dos o tres partidas, ni dos o tres turnos para decidirme a comprar la versión full, la que no tiene anuncio. Esto era quizás lo que yo estaba esperando. A mí me encanta dibujar, a pesar de que no soy artista, pero para nada. Yo tengo cierta habilidad para poder replicar cosas que veo, pero yo no tengo la creatividad de crear cosas así originales. Y entonces, el juego, para el que no lo conozca, es un juego donde te dan a escoger tres palabras, entre una sencilla, una de mediana dificultad y una de alta, y usted dibuja lo que tiene en esa palabra, y la otra persona, al otro lado, recibe el dibujo y tiene ciertas letras, y con eso compone la palabra de lo que usted dibujó. Tan pronto este juego salió, todo el mundo lo estaba jugando, y esa era una conmoción. Y yo creo que el primer día ya yo había comprado muchos de los colores de tantos coins, de tantas monedas que había ganado ese día. Pero a medida que fueron pasando las semanas, se iban desapareciendo las personas. Y me quedé yo solito. Por ahí todavía queda Lulu Soy. Ya tenemos sobre 200 partidas completadas. Y teníamos, antes de eso, teníamos como 90, pero en una, en verdad, no pudimos descifrar. Yo creo que fui yo que no pude descifrar lo que ella dibujó o viceversa. Es que ella, y entonces se resetió. Ah, Lulde le mete. Y entonces me he quedado yo. Ahora mismo estoy jugando con personas random, que el juego te permite hacer un matchmaking ahí. Pero ya es un juego que a mí me encanta. Yo me gusta dibujar, sacar un tiempito y dibujar algo sencillo. Y a mí me ha fascinado el juego y seguiré jugándolo. Mientras haya todavía gente por ahí conectada, dispuesta a jugarlo, estaré yo por ahí. Así que si le interesa jugar conmigo, me puedes encontrar bajo Gatorejo. Mi siguiente juego en la lista. Bueno, no, déjame antes de moverme. Ustedes dos jugaron Draw Something. ¿Qué pasó con ustedes? Sabe que yo me aburro de las cosas. Pero yo de vez en cuando entro. La última, hace tiempito no entro, pero la última vez volví, entré y jugué par, pero... Ya. Y este no es el único juego que ha salido con este sistema, porque si recuerdan, unos meses después, digamos 2-3 meses, salió uno que era como de música. Hey. Que era como unos clips de... ¿Cómo se llamaba? Pop Song. Sí, que te daba un clip de música y tú tenías que escoger cuál era. Yo ese lo intenté una vez, una partida. Eso fue lo suficiente. Con eso me bastó para decidirme no comprarlo. Ni la versión gratis quería. Yo de música, gente, yo de música sé absolutamente nada. Yo soy un cero a la izquierda en música. Yo perdía, se acababa el tiempo y no descifraba nada. Así que eso no era lo mío. Ay, me gustó. Y yo me acuerdo, jugaba con Michael y Michael cogía... rock de los 90, creo que era, o algo así, y me daba una pela, y le cogí metal y yo le estaba dando pela, y con eso era que nos peleábamos. Ya se cayó ese, ya no lo juegan. No, yo lo quité porque lo único que jugaba era con Michael. Okay. Yo lo tenía y lo quité, aunque volviendo a Draw Something, yo tuve una racha ahí con Juan Carlos bien larga también. Todavía está activo, pues yo no he borrado la partida que tengo contigo. Oh my God. Fíjate, yo... Está sobre los 100. Yo le cogí cariño a Draw Something cuando lo bajé para tablet, porque se me hacía más fácil para dibujar. O sea, obviamente tienes una pantalla más grande, entonces tú puedes ver claramente lo que estás dibujando. Pues le cogí como con cariñito, pero lo volví a abandonar. No sé, podría volver de nuevo. A mí en el Kindle y por ende en las tablets no me gustaba porque no estaba optimizado y entonces tenías el mismo nivel de precisión de la pantalla pequeña del teléfono. Sí. Y entonces se veían los dibujos todos descoñetados porque hacías un círculo y notaba que no quedaba como un círculo, quedaba como que estos segmentos rectos y se veía feo. Claro está, si lo ponías a distancia se veía igual que en el teléfono, pero no me gustaba por eso. Por eso la versión esta que salió ahora para iPad optimizada debe ser un palo. Pero tengo que probar en mi iPad, ya que todo el mundo está diciendo de su tablet. Bueno, mi siguiente juego, y este fue el que vino a sustituir Journey estaba aquí y lo cambié. Resulta que es Hitman Absolution. El juego salió hace algunas semanas. Este es mi primer juego dentro de la serie de Hitman. Yo lo jugué cuando estaba en PC. Pues yo nunca, mira, fíjate, siempre me había llamado la atención, pero nunca me aventuré a comprar uno de los juegos. Pero desde que anunciaron este, que presentaban el trailer y cuál era la temática, y wow, este tiene que ser el juego que yo voy a comprar. A mí me gustó desde que enseñaron el trailer de la monja. Sí, no, que en verdad hicieron un trabajo excelente. Y tú sabes que para los que preordenaron le dieron como en febrero, le dieron como un minigame que estaba disponible solamente para ellos. Sí. Que era como algo de contracts y tenía que ver con algo challenge. De sniping. Sniper challenge. Pues yo no lo preordené para ese momento porque yo todavía estaba como que... no cabe en el budget de este año. Y en un momento lo saqué. Dije, no va para el budget. Ya no hay dinero para eso. Pero tan pronto salió el juego que las reseñas eran buenas. Yo tengo que comprarlo. Y lo compré. Y no me arrepiento. El juego ha sido perfecto para mis gustos. Para Alex yo no se lo recomiendo. Alex no tiene paciencia para eso de stealth. No. Aunque el juego lo puedes jugar como si fuera de acción. La cosa es que esto no es un fest de balas. Tú tienes las balas que tengas en tu clip y no hay más balas en una esquinita, no hay una cajita de balas. No, si mataste a alguien puedes agarrar el arma, pero siempre estás bastante limitado en eso. So, el juego te fuerza un poquito más a que lo juegues un poco más de manera con conservadora. Y a mí me encantan los juegos que son así de stealth, y este me fascina porque puedes completar los diferentes objetivos de diferentes maneras. No hay una manera correcta per se. Y entonces el juego mismo te tiene, cuando tú haces una misión, ellos te tienen como que diferentes, no son objetivos, pero maneras de hacerlo, dicen, como si te pusieran un challenge de completarlo de cierta manera. Y tú lo juegas la primera vez, te puedes despreocupar totalmente de eso. Te concentras en la historia y pues en tus objetivos. Y después que termines el juego, o si en algún momento quieres repasar alguno de esos capítulos, puedes volver para atrás y puedes divertirte tratando de completarlo de esa manera que ellos sugieren. Y entonces, a mí me ha fascinado. He estado jugándolo tratando de ser invisible, por decirlo así. Trato de que no me detecten, trato de no matar personas que no sean el objetivo, y me lo estoy disfrutando un montón. Claro está, le doy restart from last checkpoint continuamente, porque a cada rato meto la pata. Y son de estos errores donde tú dices, ya, es mala mía, debí haber hecho esto. No es que el juego te trata mal, es que realmente dices, no debí haberme arriesgado tanto aquí, quizás debí haber esperado un poco. Hacer esto, hacer lo otro. O sea, hasta el momento me ha encantado. No he terminado el juego. En estos días he estado bastante ocupado con esto del invierno y el trabajo y estar saliendo y cosas. Y no he tenido mucho tiempo para completarlo. Pero cada vez que tengo una oportunidad y no estoy jugando Black Ops 2, este es el juego que está en mi consola. Y lo juego, las misiones. Yo diría, basado en la cantidad de niveles, ya tengo como una tercera parte completada. Me tiré un día a hacer un capítulo entero a estilo Uncharted, matando a todo el que se cruzara frente a mí, y es tremendo. Pero me gusta más ser stealth y tratar de que no me vean y todo eso. Alex, así que no te lo recomiendo. Mash, ¿tú lo ordenaste? Sí, yo lo leeré. Todavía no me ha llegado. Pues ya, cuando llegue, te va a gustar. Por favor, no hablen de correo ni cosas que no han llegado. Gracias, bye. El siguiente juego en mi lista es NBA 2K13. Alex lo mencionó, lo tenía en su listita también. Yo lo pensaba comprar de todas maneras, pero el hecho de que hayan incluido el Dream Team, eso a mí... me convenció. Si me quedaba alguna duda, me terminó de convencer. A mí el Dream Team, eso convierte cualquier cosa en un clásico instantáneamente. Por ahí un juego de Sega Genesis que eventualmente van a ver un artículo en la página publicada, yo hablando sobre ese juego de Sega Genesis, que era el único juego donde salía el Dream Team del 92. y uno siempre se quedaba con como con esa espinita y llegaban todas estas versiones de NBA 2K donde uno podía crear sus equipos y rápido uno iba y trataba de montar el Dream Team, pero no es lo mismo de que uno lo monte acá a que venga de fábrica, por decirlo así. Y ha estado impresionante. Claro, a mí me gusta muchísimo el modo de My Player. Este año se llama My Career, pero es básicamente lo mismo. Y eso es lo que yo le dedico a NBA 2K, My Career, y de vez en cuando hago juegos de exhibición con el Dream Team y yo tengo un equipo fake de Angola montado para darle pela. Y finalmente, el quinto juego en mi lista es Sleeping Dogs. Este yo le había echado el ojo cuando estaba próximo a salir, pero no sabía si hacer la inversión, porque ese tampoco estaba en el budget para este año y terminé sacrificando uno de los que estaba por este. El juego lo que me convenció es que tan pronto fue publicado, y no venía con mucho hype, los diferentes podcasts que yo escucho hablaron muy bien del juego, en específico el podcast de The Blue Show, que ya por cierto no está, más o menos para la misma fecha que pues, yo me fui de YSP, se fue de Blue Show también. Sí, está copiando. Sí, dijeron, Juan no va a estar allá, ¿de qué vale seguir haciendo esto? Y entonces terminé comprándolo. Mash ya me había dicho, pues Mash lo compró y le llegó unos días antes y me dijo que estaba súper bueno. Y wow, no se equivocó Mash. Esto es como Grand Theft Auto, pero no tan enfocado en armas, sino en más en combate. Y el combate es como sacado del libro de Arkham City o Arkham Asylum. Un combate muy fluido, con muchos elementos que están en el ambiente, con el cual interactúan. Alex, ¿qué has hecho dentro de Sleeping Dogs así con el ambiente? ¿Dónde le has metido la cabeza a alguien? La más que me gusta es cuando coja los tipos y los estrella contra los counters y el tipo salta y baja el portón y ya tú sabes. El portón o la puerta de metal que está y se la deja caer encima a los tipos. Eso está. No, es cuando lo ponen los aires. En los ventiladores, eso. También. Le pica la cara. Está brutal, de verdad que sí. Sí. No, y a mí me encantaba. Cada vez que venía un combate así, yo miraba para todos lados a ver con qué podía interactuar. Uh-huh. Y es fantástico. Me encantó el juego. Yo lo terminé bastante rápido. El juego no es tan corto. Yo te diría que el juego, para terminar la historia, son como unas 16, 18 horas. ¿Tú concuerdas conmigo, Max? Sí. Pero yo le di durísimo el juego. Yo creo que lo terminé como en 4 sentadas. Porque el juego es fantástico. El diseño de las misiones es buenísimo. Uno no se aburre en las misiones. Está muy bien hecha. A mí me encantó. El platino no está muy difícil. O el 100% de los achievements no está muy difícil. Pero requiere hacer cosas tediosas. Sí, requiere tiempo. Ya, yo ahí me quité ya. Como que no, yo prefiero divertirme a estar detrás de un trofeo aburrido. Un achievement aburrido. Sí. Ya. Yeah. So, gente, esos son mis 5 para el 2012 Mash. Mira, acabé los 20 de Mash. Algo así. Bueno, como Juan estaba hablando de Sleeping Dog también estaba en mi lista. Y yo fui de los 3, yo fui el primero que lo compré. Yo lo pedí por Amazon tan pronto salió. Y de verdad que yo no me arrepiento. El año pasado a mí me encantó Saints Row the Third. Y a mí me gusta ese tipo de juego. Y yo había comprado cuando salió Grand Theft Auto 4. Pero Grand Theft Auto 4 era demasiado realístico. En el término de cómo se manejaban las cosas. Era muy serio. O sea, era muy serio. Saints Row the Third, ahí me encantó. Pero era mega over the top. Y fue, esa es una de las cosas que me gustó. Pero Sleeping Dogs era la fórmula perfecta porque tenía seriedad y tenía también over the top. O sea, porque hay cosas que pasan en las misiones del juego y eso. Y hay una parte que tú haces karaoke. Que eso. What the hell? Pero de verdad que esa combinación de ambos supieron llegar al término medio de lo que debería ser el próximo. El Grand Theft Auto o la experiencia que uno debería tener en Grand Theft Auto como uno lo tuvo en el 3, en Vice City, San Andreas, en esos juegos, que era esa experiencia que tenías cosas over the top y también tenía pues cosas serias. También pues Borderlands 2, ya que ya había mencionado el porqué, y era por el hecho de que del loot y ver qué armas yo tenía y qué otros no tenían. También, ahora cambiando de consola, Diablo 3. A mí me gustó este juego porque hace tiempo que no salía un jueguito así con el estilo de Diablo para PC. El juego de Diablo se torna medio repetitivo en un momento, pero la experiencia que uno tiene con el juego es increíble, de verdad. Y también está el elemento del loot, está los enemigos, las armas legendarias también. Lo único que para terminar el juego completo hay que pasarlo como 4 veces. Uf. Ya, y yo me quedé como en la mitad de la segunda vez. Yo lo pasé una vez y dije, no. Y se pone más fuerte. Sí, cada vez que tú vas, subes. Actually, son 3 veces. Cada vez que tú subes, pues sube la dificultad. El cap es level 60. Cuando tú terminas el juego por primera vez, terminas como en level casi 30. En el segundo, pues terminas en level 50 y algo. Y en el tercero, pues entonces que llegas a level 60. También me gustó mucho Forza Horizon. Este juego pues de Xbox 360. Y de verdad que me gustó. Yo tenía pensado también comprar el Need for Speed Most Wanted, pero me sostuve, pues porque tenía ya una experiencia similar en Forza Horizon. Y una experiencia bastante, o sea, es un poco más realística. El juego de Forza Horizon no se compara en lo que fue Forza 4. Forza 4 visualmente, más de circuito. Sí, y era más de circuito. Y visualmente es mucho más, o sea, lindo que lo que es Forza Horizon. Pero Forza Horizon tiene este concepto de que pues es como un carnaval y tú estás corriendo en el carnaval para subir de unas banditas para ir compitiendo contra mejores oponentes. Pero también tiene el evento de street racing, que tú estás por ahí en un open world, estás corriendo y de momento te pasan gente corriendo por el lado y tú te les pegas y le das un botón y te pones a correr con ellos. Eso es como un burnout. Yeah. Ese elemento es bueno. Y los carros también, ¿sabes? Los carros tienen, hay mejor licenciamiento de autos que lo que tiene Most Wanted. Pero, y eso es una de las cosas que me sostuvo a comprar Most Wanted, aunque no tengo un elemento de persecución de policía, pero de verdad que no hace falta. Y el juego es no tan lindo como Forza 4, pero se ve bastante bien. Otro juego que me gustó este año, Lego Lord of the Rings. Que se lo tenemos los tres. Yeah, este lo tenemos los tres. Bueno, Alex coming soon. Desde camino. Sí. Pero este juego no es que sea un juego increíble, pero solamente el elemento de que es Lord of the Rings y te transporta, ¿verdad? Y te emociona el escuchar las cosas de Lord of the Rings. Yo soy fanático de Lord of the Rings. Y el juego básicamente te están contando la película en el juego. Y él tiene un voice acting, es el mismo de la película. Y el tú escucharlo, ¿verdad? Te motiva un poco que, quiero ver las películas, pero después te das cuenta de eso 3 horas y first world problems. Sí, first world. Sí. First world problems. Y como que son 3 horas y tú, nah, no voy a ver las 3 horas. No, espérate, Mash, corrige. 3 horas, 1 y son 3. Exacto, el maratón de la Extended dura 11 horas y algo. Pero, o sea, y eso te emociona, pero tú te das cuenta, no, yo no voy a perder 3 horas de mi vida en eso ahora mismo. Pero el solo hecho de que es The Lord of the Rings es emocionante, como de la forma que te lo trae. Yeah, y este es el segundo juego de Lego con voice acting, porque antes todo era por mímica. Exacto. Y con el de Lego Batman 2, de ahí introdujeron voces como tal para los juegos. y ahora el de Lego Lord of the Rings, que yo le pregunté a Mash, mira, ¿son voces de la película o son un doblaje que trajeron otros actores? Y dice, no, no, son los audios de la película. Y yo, wow. Yeah. También, pues ya yo dije 5, pero no me importa, yo estoy avanzando. Otro juego que me gustó, llevo nada más que 2 días jugando, es Far Cry 3. Wow. Este juego pues lo tengo en PC. Este juego visualmente es increíble. Yo había dicho anteriormente que Skyrim, para mí, yo dije una vez que Skyrim, nunca pensé que un open world se viera tan lindo como Skyrim. Pero Far Cry... Aquí vino la... Sí, vino Far Cry a hacerte quedar mal. Y Far Cry vino a hacerme quedar mal. Y no he visto un open world más lindo que Far Cry 3. Mano, es increíble cómo se ve Far Cry 3, por lo menos en la PC, con corriendo todo en high. Y de verdad, el gameplay está sólido, es bueno. Mejoraron muchas cosas del 2. Yo el 2 lo compré y lo jugué. Y la historia está bastante buena. Yo del 2 no me acuerdo ni la historia. O sea, la historia no fue tan memorable para acordarse. Pero de verdad que 100% recomendado. Otro juego rápido fue... Ahí va a seguir. Me he tardado mucho menos que Ale. Otro, es rapidito. Otro juego que me encantó fue MLB 12 The Show. MLB 12 The Show. De verdad que le saqué hasta el platino. Yo para sacar un platino un juego se necesita. Y no es que el juego sea... No sé, el juego es... Yo soy fanático de los deportes y del béisbol. Y de verdad que el juego lo hicieron súper bien y daba gusto jugarlo. Y yo le metí horas y horas y horas para sacarle el platino. Terminé el platino y yo le seguía metiendo horas y horas y horas al season. O sea, que te motiva a seguirlo jugando. Tú sacaste el platino como en semana y media y después de eso lo seguiste jugando meses. Exacto. Yo sé que yo le metía día y noche a ese juego. Y por último, ya he dicho como 10. No, pero este es rápido y creo que todos están aquí, creo que concuerdan. Es que elemento fun, elemento para pasar el tiempo, es Black Ops 2. ¡Woo! Oh, yeah. Yeah. El juego, pues pueden decir que es repetitivo, sí, es una fórmula repetitiva, muy, muy mejorado a lo que fue a las instalaciones anteriores. Para mí es... viene Call of Duty 4 Modern Warfare como mi favorito y Black Ops 2 como siguiente. A mí nunca me ha gustado como Treyarch hacía los juegos, pero este se la tengo que dar. Y de verdad que juego muy bueno. El online pues tuvo 2 días que no se podía jugar, pero después se podía jugar de lo más bien. Pero el elemento fun de que hemos tenido es Black Ops 2 y Borderlands 2. Ya eso, ya yo dije mi juego. Ahora como tal, vamos para las noticias, la de este episodio. No tenemos muchas, así que Alex, mete mano. Ya como tal, antes de que me da Alex ahí mano, como este es el primer episodio, vamos a hacer una cosa, vamos a dedicarnos más a resúmenes del 2010. Estamos comenzando ahora del 2010, del 2012, resúmenes del 2012. Vintage. Ya, estoy retro. Clásico. Y como estamos comenzando el 2013, pues vamos a hacer un repaso. Así que, anyway, en este tiempo no hay tanta noticia, así que vamos a estar repasando. Y pues, Alex, adelante. Pues mira, qué mejor que, ¿verdad?, para repasar que un Video Game Award Show. Y vamos a compartir, ¿verdad?, la lista de los juegos que salieron ganadores en los VGA, ¿verdad?, que este es el Award Show que hace Spike TV. Que por cierto, estuvo fantástico. Sí. Yo siempre los critico porque son super lame y malísimo, y este año realmente hicieron un show que a mí me encantó. Definitivamente este año tiraron la casa por la ventana. O sea, el animador Samuel L. Jackson, el tipo, pues la actitud del tipo es buenísima y cayó como anillo al dedo, ¿verdad? Para ser animador de este show. La música también estuvo muy buena, el cierre estuvo épico. En fin, todo. Lo interesante de esto, lo que hizo que la ceremonia de premiación fuera buena, es que eliminaron la mayoría de los premios que daban. Presentaron como 4. como cuatro. El resto fueron trailers, música y cositas. Que realmente, porque lo que sucede es que en el mundo de los videojuegos, las personas que están detrás de estos juegos no son superstars. Uh-huh. A mucha gente le interesa ver, qué sé yo, que vaya Angelina Jolie a recibir un premio y que hable, y qué sé yo, pero a nadie le interesa que vaya fulano de tal que estuvo 7 meses dirigiendo un juego, porque la mayoría de la gente no los conoce. Tiende a ser medio aburrido ver gente que uno nunca ha visto ni de pasada, agradeciéndole allí a Raimundo y a todo el mundo. No, de verdad que, pero, y muchas de las cosas que yo leí fue que el show le hizo, o sea, le brindó el respeto que se merecen los videojuegos y los desarrolladores, o sea, que esto pues no se había hecho mucho tiempo, y yo creo que eso también fue lo que gustó, ¿verdad? El show. Yo me entretuve, hicimos un viewing party, claro, Mash iba como 5 segundos adelante de yo, después yo iba segundo, y Juan como media hora después era que se enteraba quién ganaba. Si tú lo streameaste por Xbox Live. Sí, yo estaba en Xbox, Alex estaba en la PC. No, yo lo vi en televisión. ¿Tú lo viste en televisión y Mash estaba en la PC? No, yo también lo vi en televisión. Ah, pero ustedes tienen servicio diferente de cable. Sí. Por eso era que no estábamos... Ya yo reaccionaba último. No, pero la pasamos bien, relajamos un ratito ahí viendo los PGA. Pues bueno, vamos a comenzar, que la listita es un poquito larga ahí, ¿verdad? Para beneficio de aquellos que no supieron quiénes ganaron. Pero vamos a empezar, ¿verdad? Con el juego del año, que para muchos no fue sorpresa porque entendían que el juego se lo merecía, fue The Walking Dead The Game. Fíjate, para mí fue sorpresa, a pesar de que yo no he terminado el juego, pero sí lo comencé, y el juego está fantástico. A mí me gustó mucho el juego que había hecho este estudio para el juego de Back to the Future. A mí me encantó, así que yo sabía qué esperar de este estudio. Y yo decía, mira, el juego es bueno, pero yo no sé si se le vayan a dar el premio por encima de los demás. Uh-huh. Y mira, resultó que ganó. Y estaba en un campo que cualquier juego de esos, pues, fácilmente pudo haber sido juego del año. Tú sabes, y, ¿verdad? Pero buenos reviews y buena reacción de la gente que ha jugado. Yo no lo he jugado todavía, no he experimentado este juego, así que vamos a ver si después lo consigo en especial o... Es la que también ya viene la copia retail por ahí, así que vamos a ver. Ya llegó. Ah, pues perfecto. Vamos a tener en especial. Ya. Yeah. Pues bueno, sigo por aquí. Estudio del año, pues precisamente Telltale Games, que son los desarrolladores de The Walking Dead. Ahí, ¿verdad? No nos sorprende tampoco. Personaje del año. Aquí se lo llevó Claptrap de Borderlands 2. Y bien recibido, bien merecido. Sí, es uno de los... En el juego de Borderlands 2, creo que los personajes que llevan el juego es Claptrap y Handsome Jack. Uh-huh. Y el Claptrap, siempre que uno se encontraba con él, se reía. Esa parte épica del ¡no! Esa fue la mejor parte de Borderlands. Y si no se lo ganaba Claptrap, es Tiny Tina se lo podía ganar. Yeah. Lo que pasa es que Tiny Tina tenía intervenciones más cortas. Exacto. Pero en el DLC nuevo interactúa más con uno. Oh, nice. Sí, sí. Yeah. Está más envuelta ahí. Bueno, tengo por aquí el Entertainment Weekly and Spike VA. Ellos nominaron una cantidad de juegos para escoger el juego de la década. Y el ganador de ese selecto grupo fue Half-Life 2. Okay. Y se escucha la reacción de Mash, es porque es un juego de PC. Y Mash obviamente lo jugó. Yo lo tengo y nunca lo he jugado. Uno de mis desarrolladores favoritos es Valve. De verdad que... Yeah. Se lo merecía. Game Newell for President. Yo lo compré cuando hubo se cayó el PSN. Ah, right. Y entonces no podíamos jugar online. Oh my God. Y estábamos buscando, y yo compré el Orange Box. Buscando el tentativo. Para jugar Team Fortress online. Pero el Orange Box está para PlayStation 3. Ya, pero no, yo lo compré en Steam. Por mi computadora. Mi computadora puede correr esos juegos. Sí, la verdad es que en PlayStation 3 el Orange Box fue un asco. Yo por lo menos de ahí solamente me compré Portal para la Mac cuando la crisis de PSN, y de verdad que no me arrepiento. Bueno, sigo por aquí. El mejor juego para Xbox 360 lo fue Halo 4. Cuba. Mash también le... Oye, Mash, ¿ya has jugado? ¿Le has metido a Halo 4? Yo le he metido al multiplayer, no, no le he metido todavía al... A la campaña. A la campaña. Estás como en Call of Duty. ¿Qué campaña? No, Call of Duty le he metido y coño, le he metido un par de misiones. Ah, pues ok. Pues continuamos. Tengo por aquí que el menos juego para PlayStation 3 lo fue Journey. ¡Woo! Yeah, no me sorprende ahí. Pues, excelente juego. Menos juego para Wii y Wii U fue New Super Mario Bros. U. Así que ese juego he visto muchos videos y de verdad que definitivamente si algún día me compro un Wii U, ese es el juego que voy a comprar. A mí me encanta. Tú tienes uno preordenado, ¿cierto? Sí, pero no ha llegado. Está en agenda, está en agenda. Está en agenda y es color oro. El mejor juego de PC se lo llevó XCOM Enemy Unknown. Y también he escuchado cosas buenas de ese juego. O sea, según lo que he escuchado, llama la atención comprarlo, ¿verdad? Inclusive las versiones que salieron para consola dicen que son buenas también. Sí, es un jueguito diferente, tiene una mecánica ahí no común, que eso es lo que lo hace bueno. Best Shooter, ¿verdad? Se lo llevó Borderlands 2. ¡Woo! Muy bien. Best Action Adventure Game se lo llevó Dishonored. Aquí yo me sorprendo un poco, porque casi siempre los IP nuevos como que tienden a marginar un poco, porque son IP nuevos. Y fíjate, y Dishonored, para hacer un IP nuevo, se llevó este premio. O sea, yo no he jugado Dishonored, Match lo tiene, pero yo creo que Match tampoco lo ha sacado de los plásticos, si no me equivoco. No. ¿Ves? O sea, que no nos puede hablar de Dishonored, así que continuamos. Pero me cogió de sorpresa, porque en esta categoría que estaba Assassin's Creed 3, no me acuerdo cuál era otro, que también era un competidor fuerte, que ahora mismo se me escapa, y ganó. O sea, que hay que ver, ¿verdad? A mí lo que me sorprendió de Dishonored es que de este juego, el año pasado, por lo menos yo no recuerdo haberlo escuchado nunca. Yo vine a escuchar de esto, yo creo que fue como en verano. Lo que pasó fue que ese juego salió, es publicado creo que por Bethesda también. Lo hizo otra gente, pero creo que lo publica. Sí, Bethesda lo publica, pero y ya, entonces, no está lleno de glitches. No, entonces lo que pasa es que salió Skyrim y estaba el mega hype de Skyrim. Y de momento, un día dijeron, también viene Dishonored. Pero el hype de Skyrim... Opacó. Tenía opacado, porque ya Skyrim para ese tiempo había salido. Y ellos anunciaron Dishonored como 2 meses después que Skyrim había salido. Y todo el mundo se quedaba como que, adiós, un juego tan rápido de Bethesda otra vez. Pero, y se quedó ahí, como que, un juego de Bethesda que va a tirar... Pero se quedó en eso, y por eso es que no tuvo tanto auge. No, y la gente con miedo, que era todo fastidiado, que tenían que estar bajándole updates. Tú sabes, todo el mundo asustado, pero aparentemente el juego está corriendo bien. Y pues, ya vieron que ganó esa categoría, así que lo tenemos ahí en watchlist, ese jueguito. Tenemos también que el mejor RPG se lo llevó Mass Effect 3. Ahí, pues, obviamente no hubo mucho RPG para competir con Mass Effect, a diferencia del año pasado que estuvo Skyrim, que fue el que acaparó todas las tensiones. Así que Mass Effect se quedó ahí completamente solito. A mí se me había olvidado que Mass Effect 3 salió este año. Para mí que había salido muchísimo el año pasado o algo así. Fue que salió como en febrero de este año. Más o menos. Principio de año ya. Marzo. Bueno, tengo por aquí que el mejor multiplayer se lo llevó Borderlands 2. Mejor juego de deporte individual se lo llevó SSX, que ese es el de snowboarding. Yep. Un juego de equipo de deportes como NBA 2K13, obviamente. Mejor juego de driving, ¿verdad? De conducir, Need for Speed Most Wanted. Mejor canción en un juego se la llevó Cities by Beck en el juego de Sound Shapes. Este juego es para el Vita y para PlayStation 3. Tengo aquí que el mejor original score se lo llevó Journey. Muy bien. Actually, yo creo que Journey también está. El score está nominado a un Grammy. Un Grammy, sí. Wow. Es la primera vez que eso pasa. Que se nomina así un juego para un Grammy. Sí, porque antes se había nominado. Era una canción nada más. Pero esta vez el soundtrack completo. El score, ya. El soundtrack completo. A ver. Mejores gráficas se lo llevó Halo 4. Mejor juego independiente, Journey. Wow, Journey yo creo que fue el gran ganador de esa noche. Borderlands. Los de Borderlands se volvieron locos, esa gente. Mejor juego de pelea se llevó Persona 4 Arena. Sea la madre de Persona. No, pero ese no es el mismo. No es el que estaban jugando. No, Persona 4 Golden, no es Persona 4 Arena. Ay, qué susto. Este, mejor juego portátil se lo llevó Sound Shapes. Mejor performance por una fémina en un juego se lo llevó Melissa Hutchison, no sé si lo dije bien, haciendo el personaje de Clementine en el juego. Esta es la categoría, pero para masculino se le llevó Damian Clark as Handsome Jack en Borderlands 2. El tremendo trabajo, pues yo lo odiaba al final del juego. Sí, está brutal. Mejor juego adaptado fue The Walking Dead The Game. Y el sí se llevó Elder Scrolls Skyrim con el dios Down Bar, ese es el de los vampiros y los lobos, ¿verdad? Yo imagino que se refieren a la versión de PlayStation 3 de ese DLC. Sobre todo, que no ha salido y ni saldrá. Claro que sí. Dragon Ball por lo menos va a salir. Me imagino que, sí, que los dragones a mitad de vuelo se congelaran. Va a tener que brincar del dragón. Este juego es un desastre, Pietri, tan bueno que era en PC. Pero... Definitivamente, eso te hace noticia de que hay juegos mejor dejarlos en PC y no llevarlos a las consolas. Que Bethesda sabe desarrollar en PC. Bethesda, yo no sé a quién pone. Pone al perro de el perro de Mash tiene un turno de 8 a 5 programando en Bethesda. Pues ya estamos terminando. Tengo aquí que el mejor juego descargable se lo llevó The Walking Dead The Game. También el mejor juego social se lo llevó You Don't Know Jack. El juego más anticipado se lo llevó Grand Theft Auto 5. Ya, y desde ahora ese es mi juego más esperado para el próximo año. Queremos a Juan por el resto del año. Por lo menos por varias semanas en lo que lo termino. Yeah. Ya, porque Grand Theft Auto es uno de esos juegos que yo le doy y no lo quito hasta que lo termino. No, muchachos, yo lo podría comprar, pero a la vez que vea que se me pone muy largo, ok, bye. No, y tengo que el año que viene, a principio de año, viene mucho juego bueno que va a consumir tiempo como es. Sí, ya el calendario se está alineando, gente. Si quieren verlo, pueden ir a nivelescondido.com/calendario y pueden ver ya lo que hay para el 2013. Y la cartera ya está gritando. No, disfruten, que por lo que podemos vaticinar, es el último año de lo que conocemos de esta generación de videojuegos. Yeah. Yo creo que sí. Yo creo que eso también va a ser así. Easy for the win, papi. Ah, Max, ¿cuál generación? La generación que va a sobrevivir en la PC, papá. Ya tú verás. Y Steam, yo estaba cuando venga Steam, con el Steambox ese, que va a ser, si siguen con... Mira, con el plan que yo que se había especulado, que va a ser como una PC o un tipo de consola upgradable, que tú le puedes sacar componentes y ponerle componentes, eso sería un palo. Yo le comentaba a Mash que yo creo que en vez de yo saltar a la siguiente generación de consola, yo creo que yo invierto en una computadora. Sí, es que de verdad que a mi entender, pueden leer lo que no sé si para cuando te salga esto esté ya publicado, pero no, va a salir un poquito más adelante. Pues va a salir un poquito adelante. Esperen al escrito que yo hice del por qué esta generación de consolas que viene va a ser un desastre, básicamente. eso puede ser como una predicción de Nostradamus. El Mash. Eso, claro está, si sobrevivimos al calendario maya. Si sale este programa, porque si no sale es que nos explotamos en el calendario maya. Vimos al holocausto maya. Bueno, ya que Alex habló sobre la lista de los VGA, yo voy a hablar sobre una lista más pequeña, y es de la lista que tiró la Game Informer. Y comenzamos con la lista con el Best RPG, que se lo llevó Mass Effect 3, al igual que en WGA. El mejor PS3 Exclusive, The Journey. Igual que allá en los WGA. Yeah. Best Puzzle Game, Fez. Ese jueguito yo no estoy seguro de qué trata. Yo no, de verdad que... Eso es de arcade, ¿verdad? Sí, es un juego de arcade. Sí, yo lo he visto. Ah, eso es de Xbox. Ese es el que señalan o resaltan en el documental de Independent Game, que está en... Ay, yo todavía no me he sentado a ver eso. Acho, mano, man, siéntate a ver ese documental, es bueno. Sí. El mejor Wii Exclusive se llevó Xenoblade Chronicles. Ese jueguito, yo escucho muchas cosas buenas, es un RPG, ahí me dieron ganas hasta de comprarlo. Pero, gracias a Dios que no lo compré, porque sí. Tengo tantos juegos que... Se te va a caer la tablilla de tanto peso. Sí. El Best Mobile Exclusive, 10 millones. Es un jueguito bien raro que es de iOS. De verdad que tendría que tratarlo a ver cuál es el big deal del juego. Best MMO, Guild Wars 2. Este jueguito yo lo tengo y de verdad que estaba bastante bueno. Best Downloadable Game, Mark of the Ninja. Este jueguito, si no me equivoco, es de Xbox. Es de arcade Live. También. Sí, yeah. Xbox Live. Best Fighting Game, Tekken Tag Tournament 2. Yo de Fighting Game no sé nada. A los Tekken se quedó cantazo. A mí me sorprendió que fueran a tirar este, porque ya ellos habían hecho Tekken Tag Tournament anteriormente. Y lanzaron este y mucha gente le gustó. Inclusive gente que no era super fan de Tekken encontraron que este era fantástico. Y yo, wow. La verdad que esta gente tiene que haber hecho algo buenísimo, porque este año salieron varios juegos de pelea y que Tekken se lo haya llevado es porque tienen que haber añadido unos buenos modos ahí. Sí. Es raro que no fue Marvel vs. Capcom, porque, o sea... ¿Cuál de todas las versiones? Ah, ok. Es que tenía un problema con eso, ¿no? ¿Cuál de las versiones tiramos? No. También sacaron el Best Cooperative Multiplayer, se lo llevó Borderlands 2. Best Sport Game, FIFA 13. Eso no salió ni los centros espiritistas en el otro show. Ya, pero el otro show había influencia de que la gente votaba. Exacto. Aquí el de Game Informer fueron los editores. Sí, y he escuchado muchas cosas buenas de FIFA 13, de que de la está bien bueno. Ya, a mí me sorprendió que Informer usualmente escogía los juegos de NHL. De National Hockey League, como el mejor juego de deporte año tras año, pero este año no, se lo llevó FIFA. Yeah. Y anyway, no hay hockey este año. Exacto. No, está yo bien. Todavía no he arreglado. Todavía tiene un revuelo ahí. Cancelaron el juego estrellita. Ya cancelaron diciembre entero, porque ellos están en negociaciones los jugadores con los dueños, como algo similar como pasó con la NBA el año pasado y como sucedió este año con la NFL, pero los de hockey no han arreglado todavía y ya han ido cancelando meses. Y como mencionó Mash, el juego estrella ya se canceló, el Winter Classic se canceló. Oh my God. Está feo eso. Ya pronto pierden la temporada entera. Sí, no creo que salga esta temporada. Sí, ya no creo. Bueno, tenemos también que Best Action Game lo llevó Dishonored, que es como si fuera el Best Adventure Game allá. Yeah. Best Rhythm Music Game, salió Dance Central 3. Que es el de Kinect. Yeah, el de Kinect, que lo hace Ubisoft, creo que. También Best Strategy Game, salió XCOM Enemy Unknown. Best Racing Game, Need for Speed Most Wanted. Best Handheld Exclusive, Zero Escape Virtue Last Reward. Best Xbox Exclusive, Halo 4. Así que estuvo bastante consistente los ganadores de aquí versus los ganadores de allá. Sí, yeah. No se atrevieron a escoger el juego del año. No, ellos escogieron juego del año, se me olvidó a incluirlo ahí. Ellos escogieron juego del año con Mass Effect 3. Uh-huh. Yeah. Oh, wow. Así que, gente, esto es tan solo un sample de los que ganaron este año. Decidimos incluir los BGA porque pues fue tremendo show y Game Informer cuenta con mi respeto. Ellos no son los primeros, no están súper adelante en cuestión de publicar noticias, porque claro está, ellos tienen la revista y ellos trabajan más en artículos extensos. Pero a mí me gusta mucho cómo escriben y ellos... Pues los diferentes editores tienen diferentes gustos, así que a mí cuentan con mi respeto. Así que con esto vamos a terminar este primer episodio, gente. ¿Qué les pareció? Bueno, yo me sentí un poco rusty, hacía ya varios meses que no grabábamos. Bueno, yo entiendo, ¿verdad? Que para haber estado un poquito, ¿verdad? Por lo menos en el caso de ustedes dos, porque yo pues, me mantengo... Sí, tú siempre te mantienes activo. Exacto. Pues yo entiendo que están bien, o sea, cayeron el tiempo. Por lo menos vi hoy, o escuché hoy a un match más pompeado, o sea, más descansado, más relajado, no tan peleón. Es que como estoy en el otro lado y salgo temprano. No, y que es como temporada navideña, más tiene Christmas spirit. Yeah. Bebe coquito en el trabajo. Allí se trabaja cómodo, con una cerveza en la manita. No, sí, más trabajando, envía fotos de Hennekings. Es que, pero donde estoy ahora no, porque donde estoy ahora es más serio, pero si estoy en la oficina central, eso es... Ahí, tú abres la nevera y ahí hay alcohol. O sea, yeah, es un party. La fuente de agua del trabajo está auspiciada por Medalla. No, pues a mí me pareció, yo creo que tuvimos un buen show. El plan es continuar, lanzar un show todas las semanas para el disfrute de ustedes. Ya para el próximo episodio, pues ya tenemos más o menos el tema de lo que vamos a estar hablando y tendremos... Vamos a ver si tenemos noticias y algo relevante que discutir durante ese entonces. Así que vamos al cierre. Pero antes de hacer el cierre, Mash, si la gente quiere conseguirte, si alguna chica quiere enviarte ropa interior por correo. No, ¿dónde te puede conseguir la gente? Di ahí tu PSN ID, tu gamer tag. Por PlayStation 3, por Steam... Y por Twitter me puedes conseguir por Mash188. Por Xbox 360 me puedes combinar como MashPR, porque alguien, no sé quién diablo tenía Mash188. Me puedes conseguir como MashPR y eso es, en eso es lo que estoy básicamente. Siempre estaré, donde más me conecto es en el PlayStation 3. Así que si quieren jugar y quieren meterle a Call of Duty, vamos a matarlo, papá. Alex, ¿dónde te pueden conseguir aparte de los Diablitos Cocktail Launch como Sasha? Calla, boca, calla. No, me pueden conseguir por lo menos en el PlayStation 3 me consiguen pues bajo Alex Nation. Las redes sociales como Twitter pues también me pueden conseguir como Alex Nation. En Facebook lo mismo también, me pueden encontrar por ese nombre. Y como no tengo Xbox ni no tengo cuenta en Steam, pues por ahí no me puedo conseguir por nada. Bueno, es el más pobre de los tres. A mí me pueden conseguir mayormente en PlayStation Network bajo Gatonejo. Me pueden encontrar también en Xbox como Gatonejo Plus. Me pasó como a Mash, algún rata cogió Gatonejo, tuve que usar Gatonejo Plus. Sí. Me pueden encontrar en Facebook también como Gatonejo Plus. En Steam, Mash Gatonejo es el mío. Sí, Gatonejo. Ya, pues, Mash Antin me preguntó y yo no me acordaba. Mash, yo creo que es Gatonejo o Gatonejo PR, no estoy seguro. Pero ya, Gatonejo en Steam. Aunque casi nunca juego en Steam. Yo aprovecho todas las ofertas de Steam. Compro todo, pero casi nunca juego allá. Y mayormente pues mi computadora no corre ni siquiera la mitad de los juegos que compro. En estos días compré el... Ya se terminó, pero estaba por ahí el Humble Bundle de THQ, que tenía una selección de juegos fantástico. Yo lo compré el Humble Bundle, lo registré en Steam y le puse pausa a todos los downloads porque yo sé que mi computadora no los va a correr. ¿Sabes que esa compañía THQ estaba a punto de irse a la quiebra? Oh, sí, THQ está malita. Ellos sí, se llevaron ellos a alguien de Naughty Dog para allá para que ponga la casa en orden, pero aún así está malito. Tiraron ese Humble Bundle y le subieron un 40% las acciones. Oh, wow. Por el Humble Bundle. Oh, nice. Sí. Oh, una movida chévere. Entonces, los juegos que dieron ya habían salido. Sí, pero son juegos buenos. Sí, son juegos buenísimos. Estaba Saints Row the Third ahí en esa lista, que ese juego es fantástico. Que todavía el día de hoy, ese juego no han tirado una oferta de que lo consigas en $20. Y que ya es tiempo de que salga el Game of the Year Edition, aunque ya lleva más de un año. Pero con un juego, una versión con el juego y todos los DLC. Sí, que los DLC están chulos, no son la gran maravilla, porque la mayoría son trajecitos y cositas así de chulería. Pero si hace un Game of the Year Edition, vale la pena. Y ese, o sea, con el Humble Bundle tú te lo podías con $6, te daban como 8 juegos. Te llevaba todo. Sí, a lo último terminaron como con 10 juegos más, los soundtracks de como 4 juegos más. Sí, porque dieron, al final dieron Warhammer. Dieron y otro más ahí que no me acuerdo. Sí, dieron otro. Pero sí, dieron varios. Dieron como 9. Sí. Yo me puse a ver la lista de las personas que donaron, porque, gente, el que no haya hecho Humble Bundle, esto es una serie de juegos que publican, y entonces el objetivo es recaudar dinero para alguna organización sin fines de lucro, y entonces usted decide cuánto va a donar y cómo lo va a distribuir. La donación se divide en 3 partidas. Se divide entre el publicador de los juegos, en este caso THQ, la fundación sin fines de lucro, que va el dinero, y va a la gente que como tal, que prepara el Humble Bundle, la página, como tal la gente que coordina todo esto. Y usted decide cuánto va. Ellos tienen una cantidad, que es la, no es mínima, porque usted dona lo que usted desee, pero si donan más average de esa cantidad, va cambiando. Ellos te ponen un average, de como el average de lo que todo el mundo ha donado. Y entonces te dicen, si tú pagas más del average, te damos este juego adicional o estos juegos adicionales. Y básicamente casi siempre el average son $5. Lo que tienes que dar 5 con un chavo y ya lo tienes. Yeah. Yo hubo un Humble Bundle que subió bastante, yo creo que llegó como a $7, pero usualmente se mantienen entre 5 y 6. Sí. Porque son muchísimas personas que aprovechan esto. Y usted los compra, le dan los códigos, y si usted prefiere tenerlo en Steam, los registra en Steam y le baja. Gente, como si lo hubiera comprado en Steam. Que dona de verdad, o sea, hay gente que... Oh, sí, yo me puse a ver la lista, montones de personas que donaron sobre $200. El más que donó como $250. No. Cuando yo lo vi. Cuando el que está era de 1500 y pico. Wow, pues ese yo no lo vi entonces. Hay como 4 de 1500 algo. O sea que hay uno que es un número, 1500. Vamos a poner el 1500. Y el que está primero es 1500 con un chavo. O sea, como para molestar. El que está primero puso 1500 con un centavo. Pero hay como 5 sobre los 1000 y hay varios 900. Ah, pues cuando yo lo vi, yo había visto 250 más o menos. Ahora hay gente que le dona de verdad ahí. Wow. Ya, no, es tremenda iniciativa y se beneficia esa organización con el producto de esta gente. Sí. Yo en esta ocasión, como te dije que yo estaba tan malito, lo distribuí la donación que le tocara la misma cantidad a THQ que a la fundación y a la gente que pone el Humble Bundle como $1 le tocaba. Ok. So, ahora sí vamos a terminar esto. Tenemos, como Alex había mencionado al principio del show, tenemos una página de internet que es nivelescondido.com. La pueden visitar, ahí van a encontrar los podcasts, van a encontrar los diferentes escritos que tengamos. Una sección ahí secreta donde ver los videos de Alex trabajando en el diablito. Yeah. No, tenemos la sección de calendario, que ahí pueden ver todo lo que va a estar saliendo durante el año 2013. También tenemos la liga de trofeos. Así que si usted es de los que le encanta estar encontrando, agarrando trofeos por todos lados, pase por esa sección, que lo que tenemos es un concepto nuevo. Yo todavía no lo he visto en ningún lado, con excepción interno. Nosotros estábamos corriendo esto internamente y me gustó mucho el concepto y dije, mira, vamos a hacer esto para la página. Así que está abierto para todo el mundo, para todos los Trophy Hunters. Den la vuelta por ahí y lean de lo que se trata, que les va a gustar. Este premio todavía no hay, un lap dance de Alex. Sí, dale. Si Alex no quiere, yo voy y lo doy, que se chave. Pero también nos pueden encontrar en Facebook. Pueden ir a www.facebook.com/nivel escondido. Hey. Y estamos en Twitter también. En Twitter mayormente lo que van a ver es, a medida que se publican diferentes escritos en la página, que sale automático allá. Todavía no sé con qué disponibilidad vamos a estar atendiendo la cuenta, pero va a ser mayormente eso. Nos pueden dar follow, nos pueden dar like y nos regalan un like. Oh, y, my y God. Eso es vintage también. Y pueden ir a la página de internet. Aclaramos, Nivel Escondido no es una página de comunidad, así que no vamos a estar pendiente de estar haciendo eventos, ni torneos, ni nada. Para eso está ya PSNPR.com, que es una página más dedicada a comunidad. No vamos a tener grupo como tal de Facebook. Nosotros personalmente comentamos en el grupo de PSNPR, a pesar de que es un grupo dedicado a PlayStation, está abierto a que la gente publique cosas de otras consolas. Mayormente le pichean si usted publica algo de Xbox, no le hacen mucho caso, pero está abierto a eso. No, los muchachos que están a cargo del grupo no le van a borrar el post. Y muchas veces se comenta de juegos que no son de PlayStation y hay gente que comenta y sigue por ahí la conversación. Así que ya saben, para aspectos más de comunidad, allá está PSNPR y nosotros nos pasamos en el grupo por allí comentando. Pues vamos a terminar esto. Gente, se cuida. Muchísimas gracias por escuchar este primer episodio y será hasta la próxima.